desert blowing up the sunshine. Well, everybody's gone to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sun. Where the fuck are you? En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Show.

Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. De los 70 en Estrellas de Medianoche. We'll be right back.

Al aire, música de madrugada por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Música de madrugada.